Regresamos con el Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas, el programa en red y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, en un día con un montón de noticias, donde estuvimos yendo a diferentes provincias de nuestro país y también después de un bloque particularmente complejo por la situación climatológica que nos toca atravesar en este momento en la provincia de Córdoba con las lluvias, las crecientes y lo que viene sucediendo. Ahora vamos directo a Buenos Aires, ¿sí? Estamos en comunicación con Cecilia Raspaño. Ella es miembro del Centro Comunitario Gallo Rojo, de la Comisión por la Libertad de Yanina González, espero haber dicho bien el nombre, porque están justo en la puerta de tribunales, porque se está llevando adelante el juicio contra Yanina, lamentablemente, donde hay algunas novedades con respecto a lo que son los testigos y el pedido de testigos que se estuvo realizando y el por qué hoy continúa el juicio y no es el día en el que va a finalizar. No sé si nos escucha Cecilia. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Está bien el nombre todo. Bueno. Muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, coméntanos, por favor, de qué trata este caso en particular, como para que los oyentes vuelvan a ponerse en situación con lo que está sucediendo y qué ha sucedido entre ayer y hoy con el devenir del juicio, de este lamentable juicio a Yanina. Mira, como estás diciendo, es la tercera audiencia del juicio que se está llevando en contra de Yanina. La fiscal Catalina Carballero, que es una fiscal especializada en violencia de género, ella no le ocupa lo que sabrá hacer, la condenó a Yanina desde el momento en que matan a su hija. Su hija Lulú tenía 2 años y murió a manos de la expareja de ella, quien la mató a golpes a Lulú. Pero la fiscal entendió que Yanina, como madre, tendría que haber garantizado la vida de Lulú, que no la defendió. Por eso la encarceló acusándola de abandono de persona y dejó libre al femicida. Esto fue en agosto del 2013. Desde la fecha hasta hoy, al principio yo tenía la defensora que le toca el oficio, después pudimos contactarnos con la gremial de abogados, que nada, sabemos que están en este tipo de luchas, que han estado con las hermanas Jada, también un caso muy emblemático acá en Buenos Aires. Y la abogada Gabriela Conde de la gremial está patrocinando las Yaninas desde comienzos del año pasado. Recién en diciembre conseguimos que le den la prisión domiciliaria. Mientras tanto, la acusación de la fiscal sigue en pie, con el abandono de ellos, nosotros exigiendo que se investigue la muerte de Lulú, pidiendo que se haga una investigación seria. La fiscal de Soche Cordero, la femicida nos amenaza a nosotros, amenaza a otros testigos. Y es en esas denuncias que nosotros hacemos de las amenazas que nos enteramos de casualidad que la fiscal abrió de oficio una causa en contra de Fernández por homicidio. Abre la causa, pero a él no lo detiene, no le dicta la preventiva, nada. El chabón sigue por el barrio amenazando, juntándose con su familia, todo, y nos enteramos de casualidad. Esta es una falta muy grave que está cometiendo la fiscal, porque le había ocultado esta información a la defensa de Yanina y al juez que está llevando la causa, porque presentó esa causa en otro juzgado. Ella ahí también haciendo un crimen en lo procesal, ella tendría que haber vinculado las causas porque una se desprende de la otra. Abrió 2 causas por un mismo hecho, con 2 carátulas distintas, con 2 formas de proceder distintos. Te repito, Yanina desde el día que la matan a Lulú, quedó detenida, incomunicada, no la dejaron asistir al velorio de su hija. Y Fernández le abren una causa por homicidio, sin investigación, sin pedir pericia psicológica, sin buscar el prontuario que tiene, y mucho, sobre todo en cuestión de violencia de género. Y el chabón sigue ahí por el barrio. De hecho, el lunes, cuando empezó el juicio, él era el testigo estrella de la fiscal. Ahí la abogada primero había pedido la nulidad del juicio, pero se la denegaron. Lo que sí pudo lograr es que él, al estar imputado en otra causa, no testigo en esta. Pero la fiscal ayer, en la segunda jornada, insiste en tomar algún tipo de testimonio de Fernández para incluirlo en este juicio, presentando unas hojas, dice, en forma de lectura. Pero violando todas las formas, ensañadas asquerosamente contra Yanina y responsabilizar a ella, de no haber cuidado a su hija. Nosotros hasta el día de hoy seguimos recibiendo amenazas por el femicida. Pedimos protección a los testigos, se nos fue negada. Al femicida le pusieron protección cuando él la pidió. Y esa es la situación en la que estamos hoy. Hoy es la tercera jornada, seguimos acá en la calle. Desde ayer que nos recibió un cordón policial para no dejarnos entrar a tribunales y haciendo marca personal a algunas compañeras que ellos entienden de forma discriminativa que pueden ser más peligrosas. Y nada, entrándonos cada vez más asquerosidades de esta fiscal Carballido, de otras causas que ha llevado adelante, entregando pibes a sus propios abusadores. Y así tiene un prontuario que da bastante que desear. Bastante asco, para decirlo. Y lo más trágico es que ahora está postulándose como jueza de acá de los tribunales de San Isidro. Parece que está bancada muy políticamente por lo que corresponde. Todo lo que estás contando y comentando respecto del caso es realmente rozando el límite de lo absurdo de acuerdo a la situación que vos comentás. ¿En algún momento han recibido, no específicamente de la fiscal, que claramente no le interesa en lo más mínimo la vida de Yanina, ni incluso de la misma, ni la justicia por Lulú? La vida de Yanina, perdóname, ni la vida de Tiziana, que cuando la encarcelaron a Yanina estaba embarazada de 6 meses. Yanina tuvo a su hija en un penal, con todo lo que sabemos que implica esa situación, ¿no? Particularmente de la justicia en su conjunto, ¿no? Una justicia que en teoría está dando ciertos pasos en relación a lo que es el patriarcado, la lucha contra el patriarcado, pequeños, mínimos, casi nulos, y con esto claramente uno tiene mucho por pensar aún. ¿Han recibido alguna respuesta de alguna parte de la justicia frente a esta aberrante situación que deja muy en claro y muy marcado cómo la justicia está, digamos, poniéndose del lado del machismo y el patriarcado una vez más? Para ser sinceros, muy poco. Sí, el Ministerio de Justicia acá en la provincia de Buenos Aires nos ha acompañado desde el principio, pero nada, la verdad que los otros organismos no. De hecho, a ver, la Fiscalía de Violencia de Género que encabeza esta fiscal está dentro del recurso para la Ley de Violencia de Género. Entonces, si contamos con estos recursos, estamos realmente sonados. Son puro nombre y pocos hechos concretos. Claro, porque esta persona es especialista en género, comentabas vos, la fiscal está Carolina Carballido. Está a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de ERCI. ¿Y hay alguna posibilidad legal de hacer, más allá de los escraches públicos, que son obviamente necesarios, lograr la libertad de Yanni? Intentaremos. Porque nos pasa esto, cuando sacamos a la luz se van acercando diferentes personas que tienen situaciones similares con la fiscal. Ajá. Entonces, obviamente que es una postura que ella tiene, una forma de actuar ante todo. Sí, incluso la consulta específicamente si se piensa en algún momento, más allá de que la prioridad hoy por hoy claramente sea la libertad de Yanina. Sí, tiene que llegar a un juicio político, una destitución. Claro, exactamente, un pedido de destitución a la actuación de esta fiscal, que es bastante vergonzosa, por decirlo. Imagínate que encima quiere ser jueza, lo peligroso, el peligro que corremos las mujeres con una mujer como jueza. Alejandro Fernández, que es el asesino de Lulú, sí, y el femicida, ¿ha estado preso fehacientemente en algún momento desde que sucedió esto hasta la fecha? Jamás. Yo te digo, yo estuve acompañando a Yanina desde que murió Lulú, porque nos conocemos de muchos años. Ella participaba del centro comunitario. De hecho, cuando muere Lulú nos llama a nosotros para contarnos y ella, sin tomar noción de lo que estaba pasando, y estuvimos todos llegando a la comisaría en que a Yanina la detienen y la incomunican, y al femicida lo largan, y a la mamá de él le dicen, vaya señora que en un rato su hijo se va a tomar mates con usted. Cuando, nada, si queremos realmente acusar a alguien por abandono de persona, había dos adultos a cuidar de esa criatura, o sea, y había un padre biológico que hacía más de un mes que no la veía, hay un montón de elementos que hace más patética, más trágica y más encarnada esta acusación de la fiscal. La verdad que es incomprensible desde el día cero cómo está actuando. Cecilia, ¿esto cuándo trasladaría la finalización del juicio? Y Y nos entraremos por la tarde. Hoy por la tarde. Hay que ver si llegan a pasar todos los festivos, no sabemos cómo será. Bueno. Hasta la tarde no vamos a tener novedades. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar al tanto y encima del caso. Bueno, lo hemos estado visibilizando en otros programas del Enredando la Mañana. Esperemos. Muchísimas gracias por ayudarnos en la discusión, porque necesitamos eso, estos casos. La fiscal, la verdad que le encerró a Celina y pensó que estaba sola. Claro. Y que le iba a ser fácil para sus estadísticas y poder resolverlo desde su escritorio, y por suerte se encontró con organizaciones que nada, ahora estamos acompañando a Janina y entendemos esta lucha más allá de Jani también, ¿no? La prisión, y uno cuando va a visitar a Jani al penal ve la situación esa y te das cuenta que la mitad de las chivas están sin saber por qué. Y totalmente en forma injusta. Bueno. Así que es necesario que se sepan esto, es necesario que se sepa que por más que haya fiscalías de violencia de género o comisarías de la mujer, no están dadas las garantías para que realmente haya una justicia orientada hacia eso. Claro, exacto. Hay que pelearla, hay que pelearla, hay que formarse, hay que seguir por mucho más, porque los nombres no hacen nada. Los títulos y las inauguraciones de instituciones no hacen nada. Sí, sí. Necesitamos gente formada y capacitada en estos lugares. Sí, totalmente, algo que se repite en cada punto del país. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por el tiempo y vamos a estar en contacto nuevamente apenas haya alguna novedad en relación al juicio. Dale. Esperamos que salga todo positivamente. Muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias. Saludos.